Suena la alarma. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia ahí detrás de esa radio prendida. Cuando son las 7 y 5 por ahí de la tarde. 7 y 5 justito. Suena la alarma de damas. Está sonando la alarma, hoy mujeres al aire. Sabelo. Divino. Sí. ¿Qué más querés? Tardecita, tarde-noche ya, hace rato. Lluviosa otra vez. Bueno, está, cosa de guerra. ¿Cómo andas, Vicky? Tranqui, acá con un montón de cosas para compartir. ¿Estás muy informada? Más o menos, vine a informarme. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ah, yo también, porque la verdad que estoy bastante desinformada. Sí, estamos desinformados. Este es el espacio para informarse. Este es el lugar y el momento. Salado. Para así desinformarse, en realidad, ¿no? Para desasnarse. Está buena ese término. Desasnarse. Sí, dejar de ser un asno. Desahogarse también. También. Puede venir a... Ah, puede gritar. Agárrense. Sí. Yo voy a venir a hacer un poco de terapia hoy. Está, además. Sube toda la semana encerrada. Viste, no. Ya. Y vengo acá, me encierro ahí. Me encierro al aire. Y bueno, está. Por lo menos hay aire. Compartimos un tema y ya enseguida nomás... Volvemos. Arrancamos con la información. We don't need, no, we don't need, no more trouble, no more trouble. We don't need. We'll be right back. Arremetida mercantilista en la educación. El pasado 27 de mayo, el senador y líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, anunció con bombos y platillos la presentación de un proyecto de ley para subsidiar con fondos del presupuesto para la educación pública a los colegios privados que reciban a jóvenes beneficiarios de los planes de asistencia social del Mides. Las empresas privadas con inversiones e intereses en la educación no tienen instituciones educativas en la mayoría de los barrios de la periferia, excluida de Montevideo. Y por esa razón, el proyecto de ley prevé expresamente la creación de centros privados en esos barrios. Estos centros, que se financiarán con dineros públicos, deberán contar con la autorización de ANEP y tendrán que atender a los estudiantes en una jornada de 8 horas de duración. El proyecto de ley de la derecha propone que las personas que sean beneficiarias de la tarjeta Uruguay Social puedan inscribirse voluntariamente en el Mides para que sus hijos puedan asistir a los centros educativos que se crearán con estos fines, luego de que el Mides reglamente cuáles serán los requisitos para acceder a esta posibilidad. El mismo ministerio se encargará, además, junto con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación y Cultura, de determinar las zonas consideradas críticas, entre comillas, en las que funcionarán estos centros. ¿Eh? Mira qué bien. ¿A qué te suena? ¿A qué me suena? Me suena raro, me huele raro esto. Algo no está bien. Una propuesta de Bordaberry. Sí. Para la educación. Extraño. No, no me gusta. Extraño, no me gusta. Ya te voy diciendo que no me gusta. Vamos a ver cómo salen con esto. Y esto que después lo tiene que votar. Y es un proyecto de ley. Ahí es va. Un proyecto de ley, tiene que pasar por diputados, senadores. Presidente. Y después de presidente. ¿Y crear más liceos, por ejemplo? No. Eso no es una buena idea. ¿Más liceo público? Sí, pero es público de carácter privado. Claro, es una mezcla. Para los pobres, aparte. Porque sí, dice que es para los que tienen tarjeta de NIE. Sí. Es raro. ¿Vos qué decís? ¿Vos que sos docente? Y yo creo que no. Que no, ¿no? Y no, yo trabajo en la educación pública, no quiero una administración privada, ni ahí. ¿Existe? Tampoco es que estoy muy contenta con la administración pública, pero un patrón así tan directo, por algo no opté por trabajar para la educación privada. Más bien. Es raro igual, hay que ver cuando venga el proyecto a ver si se le puede pegar una leída de qué se trata, ¿no? Sí, ¿cuáles sí. son los objetivos? Yo igual si lo presenta Pedro Bordaberry, o sea, ya te digo que no. Ya te digo que no, de igual. Con esa presenta. Sí. Y ahí, con esa me encantó la parte de las 8 horas de 8 horas de jornada, y más o menos es lo que tienen, porque van ahora en el liceo primer ciclo que yo trabajo, es de 7 y media de la mañana a 18:15. ¿Todas esas horas van los gurises al liceo? No, son dos turnos. Ah. Claro, pero capaz que estos son dos turnos también. Dos horas de abierta la institución. Ah, 8 horas de pensé de... que era que tenía. Porque dije, o sea, ya está con la escuela de tiempo completo para que ya al liceo. Para el liceo. Completo. No, se mueren. Se matan los gurises. Ya, así ya te lo digo, eso sí lo puedo prever. Se revientan. No, nos matan a los docentes, revientan todo. Capaz que está bueno. Que los gurises quemen todo dentro de un liceo ahí de Bordaberry. Ahí va. Hay sí, que ver. Capaz que ahí empieza la revolución, uno nunca sabe. ¿Ya? Le salió el tiro por la culata. Yo qué sé, uno nunca sabe. Bueno, y tenemos información del norte, ¿no? También de Uruguay. Tenemos. Nos llegó un comunicado de UTA y de Caputo, de la no sé cómo se dice. Es una empresa citrícola, ahí va. La jugo de naranja, que ¿no? Jugo, que son ricos. Sí, son ricos, pero no pagan los salarios. Complicado, a ver, dejamos de consumir, vamos dejando de consumir cosas. Ya en Indian Outlet les avisamos que no se puede consumir. Indian, que lleva Parisien y GTM tampoco. ¿GTM tampoco? Los dueños de Indian Outlet son los mismos dueños de Parisien y de GTM. De GTM no sabía, sí. Pensé que era otra cosa. Leí una información muy importante de Tienda Montevideo. No, yo creo que Tienda Montevideo se corta sola. ¿Sí? Sí. Capaz que ahora se corta sola, pero en un momento eran del mismo grupo. Bueno, te cuento el comunicado de prensa. Dale. El sindicato de trabajadores de Copac. Sí, no, está Sindicato de Trabajadores de Coraler Citracor, que es Citrícola Salteña, Grupo Caputo, traslada a los medios de comunicación y a la opinión pública las siguientes consideraciones y decisiones adoptadas por nuestro gremio en el seno de una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras realizada miércoles 22 de mayo. Luego de los incumplimientos de acuerdos pactados y vulnerados de las normativas y legalidad vigente por parte de la empresa Citrícola Salteña, nuestro sindicato adoptó la decisión de llevar adelante movilizaciones y acciones tendientes a conducir la actitud de empresa en relación con lo que afecta a los trabajadores y trabajadoras. En el pasado miércoles 8 de mayo, la Asamblea General acordará realizar un paro que duraría hasta que la empresa diera cumplimiento a sus obligaciones con el pago de salarios y con posterioridad actualizar el salario mínimo al actualizado SMN, mejoras salariales, y firma un nuevo convenio colectivo y pago de licencias atrasadas. O sea, hicieron un paro por que falta salario, no alcanza el salario mínimo y no están pagando las licencias. Buenas. Ay, esas tres reivindicaciones. Y parece que no tenían respuesta, ¿no? Entonces ahora, eso fue el 8 de mayo, ya arrancaron y tuvieron una nueva asamblea el 22. Considerando la contundente respuesta a la convocatoria al paro hecha por nuestro gremio, la empresa ordenó ipso facto el pago de salarios y resolvió otorgar un aumento a cuenta de lo que se resuelva en el Consejo de Salarios, que es ahora en agosto. Ahí va. Y postergando las otras demandas realizadas. O sea que va a cumplir con pagar los salarios. Y subir. Aumentar el salario, pero cuando se resuelva en el consejo. Según el consejo, la licencia, vemos. Uh-huh. A poco andar, la empresa no se quedó sin tomar represalias contra quienes se sumaron al paro y a quienes realizan una encomiable labor sindical. Así que, te pago, pero a ver qué represalias. En la tarde del pasado miércoles 15 de mayo, la empresa adoptó la decisión de despedir a 6 trabajadores, argumentando un grave déficit económico. Claro, pagaron sueldo y se quedaron sin plata para pagar sueldo. Y por ello, esa flexibilización laboral, como si esa medida diera solución a la mala administración. A todas luces, eso muestra una clara acción de represión sindical, máxime cuando uno de los compañeros despedidos realiza una intensa labor sindical fuera de su horario de trabajo, siendo una de las voces y caras visibles de las movilizaciones. Qué triste esto. Aparte es cualquiera, o sea, tenés que pagar pagar los salarios y decís que tenés que despedir a 6 trabajadores porque no te dan la plata, o sea. De terror. Yo iba a decir qué lindo, movilícense porque se obtienen resultados. Sí. Siempre que te movilizás con el culo a dos manos por miedo a las represalias. Está de menos. Está de menos. Con esto, estos despidos, la empresa viola la ley 17.940, en donde queda meridianamente claro que es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Esto es persecución sindical, directamente, lo dice la ley. Por otro lado, la empresa decide que el pago del presentismo solo se realizará a los trabajadores y trabajadoras que registraron en su entrada en el primer turno, abonando el pago al resto de asalariados que concurrieron a la empresa en tiempo y forma y se sumaron al paro. O sea que con esta acción la empresa quiere enfrentar a la clase trabajadora entre los que sí cobran y otros que no. Claro, típico, ¿no? Que los van a cobrar el presentismo los que no hicieron paro. Y ahí lo que haces es dividir aguas entre los que se adhieren y no a la medida. Estás dividiendo a los trabajadores. Esto es lo que informan estos compañeros. Desde el día del paro, la empresa ha llevado adelante una campaña de atemorización de los trabajadores, siendo en algunos casos intimados con no pago de bonificaciones o el despido de estos 6 trabajadores que ya nombramos, jugando con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Esto no es nuevo en la citrícola, aparentemente. Cuenta con un historial de diversos antecedentes que rayan lo penal y en muchos casos considerada de una de las empresas más represoras en materia sindical y laboral, con los salarios más bajos en la escala de empresas safreras de mayor exportación y que mayores ganancias obtiene, ¿no? Ante estas situaciones, el gremio resuelve, estas son las resoluciones de este sindicato, rechazar el despido de los trabajadores, máxime cuando esta decisión lleva oculta una represalia sindical. Nos solidarizaremos con compañeros afectados. Daremos inicio a movilizaciones con paros dispersos y otras medidas de lucha para que se respete la legalidad vigente. Daremos traslado de la correspondiente denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las instancias legales correspondientes. Nos sumamos a las movilizaciones convocadas por el PIT-CNT y realizar todas y cuantas acciones lleven como fin la recontratación de los compañeros despedidos. Esto es el 22 de mayo, hasta la semana pasada. Desde Citracor agradecemos la mayor cobertura posible. Bueno, aquí está la mayor cobertura posible que pudimos. Bravo esto en Salto, ¿eh? Divino. Aparte que la semana pasada estuvimos hablando de Calvinor, ¿no? Sí, también en el norte del país. Que está que adeudan salarios y bueno, la fruta está ocupada. O sea, ¿hasta cuándo aguantamos, ¿no? Seguir así oprimido, porque todo bien, pero claro, el salario mínimo, seguir, me parece. No, el salario mínimo que además está 6.500 pesos. Desastre. No, un poquito más. Capaz creo que es tipo 8, pero igual. Sí. Sí. Así que estamos. No sé, bueno, no sé, la solidaridad desde acá y que sigan luchando. Tienen todas las de la ley, o sea. Sí, y está, esfuerzo compañeros y arriba, a romper todo. Arriba, sí, arriba. Seguiremos informando a ver qué pasa con esta empresa. Y no consuman más de estos jugos, ya está. No sé cómo. Solo que sea cooperativa la empresa que rompa todo. Estaría bueno, ahí va a ser una buena medida. Sí, vamos a hacer todas las empresas cooperativas y dejémonos de hinchar. Y bueno, ¿qué pasó con UTA? ¿Tenés idea? Hay más cosas. ¿Son todas noticias tristes? Un poco. Está el comunicado y. ¿Esta? Perdón. Dice, esto es un comunicado de Bella Unión al 30 de mayo de 2003. Así que ayer, ¿no? Ayer mismo. Hoy es 31. Sí. Por la presente UTA A, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas rechaza en todos sus términos y de forma tajante la medida antisindical adoptada por ALUR en el día de ayer. La empresa cesó a 700 cortadores de caña, dejándolos sin trabajo, en respuesta a la medida adoptada por UTA A en defensa de los derechos de los trabajadores de AgroALUR. AgroALUR es la vía que utiliza ALUR para contratar a los trabajadores rurales que se dedican a la prestación de los servicios agrícolas propios de la producción sucroalcoholera, así como a la carga y transporte de materia prima. Hoy por hoy, AgroALUR emplea a 91 trabajadores en Bella Unión y otros tantos en Brum, Belén y Constitución. Los trabajadores de AgroALUR, Bella Unión, se encuentran negociando un nuevo convenio colectivo. Estos compañeros no hacen más que defender su fuente de trabajo y reclaman el cumplimiento de los derechos laborales más básicos consagrados por la normativa internacional y nacional que la empresa desconoce. Laudos de Consejos de Salario, Constitución, Leyes y Convenios Internacionales de Trabajo. ALUR va contra la ley de tercerizaciones. Pretende desmantelar completamente AgroALUR, adjudicando a la maquinaria a particulares y dejando a los trabajadores sin su principal fuente de trabajo, olvidando lo que por tanto tiempo insistió, el proyecto social que implicaba la radiación de dicha empresa para la región. En todo momento, los trabajadores nucleados dentro del sindicato de UTA se mostraron afines a dialogar y lograr entendimientos relativos al convenio colectivo, propiciando fórmulas que no perseguían nuevas concesiones ni mejoras, sino tan solo el cumplimiento de la normativa laboral vigente en Uruguay, obteniendo por parte de la empresa solamente dilaciones, amenazas y respuestas negativas. En el día de hoy, en audiencia en el Ministerio de Trabajo, la DINATRA presentó una propuesta de acercamiento que fue rechazada por la empresa. Los trabajadores de UTADAR reclaman el inmediato reingreso de todos los cortadores de caña a sus puestos de trabajo y siguen abiertos al diálogo para alcanzar una solución que permita mantener las fuentes de trabajo y continuar con el proyecto Sucro Alcoholero por el que tanto luchó toda la sociedad de Bella Unión. Así estamos, ¿no? O sea, siguiendo, sacando al campesinado del campo. No sé. No se entiende. No sé qué decir. Está, pasó eso. Y está, no sé. Está complicado el norte, ya vemos. Sí, entonces, o sea, están dejando a la gente sin trabajo, 700 cañeros sin trabajo. Es eso lo que están diciendo, o sea, sí. 700 cortadores de caña, porque es una empresa que están desmantelando. Si yo no mal recuerdo, Lure es la que saca el azúcar Bella Unión, ¿no? Sí, que sí, es sí. Medio de ANCAP. Esa. Así que está, o sea que está más que metido el gobierno en esto, ¿no? Porque sí. ANCAP es un ente del gobierno. Sí, sí, sí. Así que, no sé, el Uruguay... Productivo. Productivo, no sé dónde se lo están metiendo, porque... Y allá diciendo Mujica que somos una manga de vagos. Somos vagos. Pero que se vaya a lavar. Es que no, no, ¿sabes qué? El viejo ese me tiene. No, es que no hay que escuchar. Ya está, no puede. Te hace mal. Sí, sí, lo escuchás. Porque yo el otro día lo escuchaba y realmente me reía. Porque y después te enterás de estas cosas y decís, está. ¿Qué manga de vagos? ¿Qué quiere? Claro, no. Pero además no entiendo. Si echan 700. Si son. Después del trabajo, ¿cómo se hace? No se hará. Están vendiendo o lo están pasando privado. No sé qué están haciendo. Por lo que dice ahí, que están adjudicando la maquinaria particulares. Uh-huh. Y está. Y dejaron de nuclear a esos trabajadores en ese lugar. Así que está. Listo. Vemos. Y bueno, vamos a ponernos feliz un poco. Vamos a poner un poco de música. Unas canciones medio alegres y después vemos por dónde seguimos. que aquí sucedió desde que yo me fui sigue igual. Amigo, sigue igual, no hay donde trabajar. Tipos como son, sin embargo sé que si quieren cambiar, muy juntos podrán hacerlo. Que si no hay actuación de músicos de acá, no puedan contratar a otros que vienen a tocar desde cualquier lugar, sin siquiera pensar en nosotros. Quizás cerrado esté. ¿Por qué no pregunté qué piensan de esto los nuestros? La radio. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio. Aidea Vilarine. Varios de sus textos irradiaban su espíritu rebelde e indomineable. Por allá estará el mar. Por allá estará el mar. El que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide. Frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. No hay nada más fascista que un burgués asustado. Un muro de por ahí. Estamos con un testimonio de alguien que ha venido desde muy lejos y se ha encontrado con esta radio comunitaria y con la música que tienen los muchachos y le ha parecido espectacular, ¿eh? ¿Qué estamos escuchando, Esther? Radio TN de los muchachos del frente. La voz FM. Radio comunitaria. Van, suena la alarma, me temo que suena la alarma y así va. Campesinos colombianos están refugiados en universidad en protesta contra proyecto Hidro Ituango. Más de 300 campesinos colombianos del norte de Antioquia se encuentran desde hace 70 días realizando una protesta pacífica contra la construcción del megaproyecto energético Hidro Ituango, que los obligaría a abandonar sus hogares. Se espera que este megaproyecto esté listo en 2018 y para eso las empresas públicas de Medellín adjudicó al consorcio Colombo brasileño CCC el contrato para realizar las obras. No voy a hacer nada. Desde el pasado 18 de marzo, los campesinos abandonaron sus tierras y se refugiaron en el viejo coliseo de la Universidad de Antioquia, donde viven y duermen. Actualmente, uno de los graves problemas que enfrentan es el hacinamiento y la carencia de alimentos, ¿no? Dijimos que son 300 campesinos. Por esta razón, decenas de estudiantes y profesores de la universidad realizaron una campaña solidaria de recolección de alimentos para apoyar a los 300 campesinos. Isabel Zuleta, coordinadora del movimiento Ríos Vivos que apoya a los campesinos, informó que han recibido apoyos de organizaciones sociales y educativas que han donado alimentos a los campesinos desplazados por el proyecto Hidroituango. Qué difícil, vos. Cómo nos falta un poco de lengua ahí medio indígena. Y le ponen esos nombres tan coquetos, ¿no? Como Aratirí, así, sí, buena onda, sí. Con los indios y no sé qué, y vamos arriba. Y los echan a todos. Son de unos hijos de puta, son unos hijos de puta. Tengo que hacer estas puteadas porque lo que no está el gogo, sí. Falta la parte, falta se vayan todos, entonces, dos por tres voy a tener que putear, ¿está? Está bien. El proyecto hidroeléctrico es considerado como el más ambicioso en la historia de Colombia, que implicaría la completa inundación de valles y montañas de una zona de Antioquia y el desplazamiento de miles de agricultores colombianos que actualmente viven y trabajan en el lugar. Claro, estos son trabajadores, después van a afectar a todo ese territorio donde vive gente. Copado. Divino. Los dirigentes campesinos indican que permanecerán refugiados en el viejo coliseo de la Universidad de Antioquia hasta obtener respuesta de parte de las altas autoridades gubernamentales de Colombia. Y con respecto a esto, tenemos para compartir un audio de Isabel Zuleta, que es la coordinadora que acabamos de nombrar. Ellos se comprometen a que los campesinos, si así lo desean, cuando se sienten a un proceso de negociación, puedan llamar a 200 o a 300 personas, a toda su familia o a quienes ellos quieran, porque los obligaban a sentarse solos frente a ese grupo de profesionales. Entonces, ese fue, digamos, el primer acuerdo, sin embargo, hoy lo están incumpliendo. Otro de los acuerdos fue que era necesario hacer unas visitas a los terrenos que habían sido impactados por Hidroituango. A esos terrenos que sin permiso alguno, sin haber sido comprados, habían sido dañados por el megaproyecto. A los cultivos que estaban dañando, a todas las personas que estaban afectando, para que no dijeran que es que nosotros estábamos inventando, sino que fuéramos a la zona, hiciéramos ese recorrido, hicimos unos recorridos por los daños a los caminos de los que han hablado los compañeros, por la prohibición al acceso a sus territorios, a las diferentes veredas. Sin embargo, después de esas visitas, cuando nosotros pedimos soluciones de largo plazo y soluciones integrales, ellos dicen que no, que simplemente hay que hacer un retoque al camino, un retoque a la casa dañada, y no les gustan las propuestas que hacemos de construir una nueva casa si se la dañaron, de volver a hacer el camino completo, sino que ellos quieren soluciones superficiales. Cuando nosotros les decimos que hay violación a los derechos humanos con ocasión de la construcción de Hidroituango, ellos dicen que no van a aceptar eso y que del tema no se habla. Básicamente EPM nos dice a nosotros, las víctimas, que no podemos hablar de derechos humanos, que una cosa son los impactos por el megaproyecto y otra muy distinta, las violaciones a los derechos humanos. Una violación a un derecho humano es que lo saquen a uno del territorio, que le violen el derecho al trabajo, que lo saquen de las playas, y no es simplemente un impacto. EPM es el que manda en este departamento. La gobernación había tomado la decisión de continuar, según la expresión de Santiago Londoño, el secretario del departamento, y EPM le dice que no. EPM es el que hace justicia en este departamento, el que domina las comunidades y el que le falta el respeto a las comunidades, y la gobernación simplemente agacha la cabeza y hace lo que EPM le da la gana. Está clarísimo, más que claro lo que está, listo, clarísimo cómo habla esta mujer, me encantó. Más Colombia. Bueno, el pasado fin de semana se difundió desde La Habana un primer capítulo de acuerdos entre la guerrilla insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Estado colombiano en el marco de los diálogos que se llevan adelante en la capital cubana desde hace varios meses y que se encuentra vinculado al tema agrario. Y así, con este preámbulo, diversas organizaciones campesinas de Colombia saludaron al reciente acuerdo al que llegaron las Fuerzas Armadas las FARC, con el gobierno colombiano sobre el tema agrario. El líder campesino Alfredo Díaz, director del sindicato agrícola de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, al sur de Colombia, saludó el esfuerzo realizado por ambas partes en la mesa de negociaciones que lograron finalizar el primer punto de la agenda de los diálogos de paz. Nos parece que haber logrado este avance en los diálogos de paz es importante para el campesinado del país, expresó el líder campesino. Es importante que haya un reconocimiento de que el problema de la concentración de la tierra obliga a la guerra, a la miseria y a la pobreza, señaló Díaz. El dirigente señaló que el acuerdo sobre el tema agrario es una importante noticia para la región de Sumapaz. Es importante porque estamos en la lucha de que se constituya la zona de reserva campesina con la finalidad de ampliar las libertades políticas y la autonomía administrativa y territorial, explicó el dirigente campesino. También advirtió que en su zona se está produciendo la presencia de algunas de las empresas transnacionales que están amenazando su libertad de producir y vivir en sus territorios. Estas empresas transnacionales vendrían a hacerse dueñas de un ecosistema que tiene como riqueza el agua y la biodiversidad, señaló el dirigente colombiano. Y ahora lo escuchamos en un breve audio. El esfuerzo que se haga por detener la guerra en este país, que ha sido histórica, y que el tema nodal de la guerra ha sido la lucha por la tierra, es válido, y nos parece que en los diálogos de paz que se libran allí, haber logrado este avance, aunque no sea tan significativo y vaya a tener muchos tropiezos, para el campesinado del país va a ser muy importante que haya el reconocimiento que la concentración de la tierra obliga a la guerra y obliga a la miseria y la pobreza, incluso la falta de soberanía del país. Para la región de Sumapaz nos parece que va a ser una importante noticia. Bueno, importante, bueno, importante esta noticia, sí. Porque hace un tiempo que están las FARC pidiendo paz, ¿no? Desde que, bueno, el último de los dirigentes de las FARC, el Alfonso Cano, que, uh-huh, que fue asesinado, sí, en una región indígena campesina, uh-huh, él abogaba por la paz, ¿no? Porque, o sea, las FARC no busca la guerra, o sea, están ahí armados porque... Y porque se las van a dar. Si no, o sea, si no te armás en Colombia, o sea, te la dan. O sea, de una. Imagínate que mataron, el Estado mató a un partido político completo, o sea, así, o Ricky, sea, lo liquidó, o sea, está, no existe. Sí, sí, sí. Y bueno, y así fue que se fueron formando las FARC, ¿no? O sea, uh-huh, gente que se empezó yendo para la selva, ¿no? De, sí, Colombia, y bueno, y que están en unión con el campesinado, porque si no, no pueden vivir, o, uh-huh, sea, ¿de qué comen? ¿De qué viven? Sí, sí, sí. O sea, está. Y es real que también han matado pila de campesinos, y, o sea, que existe una guerra también que incluye a las comunidades de campesinos, uh-huh, que hay en Colombia. Entonces no sé si sabes del cómo es del cero positivo, que es, hay un montón de fosas, el falso positivo, el cero positivo es el VIH, cualquiera. Bien. El falso positivo es cero positivo es un tipo de sangre. Nada también, que... cualquiera encaje. El falso positivo, bueno, está. Que tipo fosas comunes que encuentran, tipo, con un montón de gente muerta, pero salado, bueno. El presidente Santos habla de eso, el presidente Uribe, ni te digo, que ahora, después vamos a seguir informando de Colombia, pero el presidente Uribe lo están investigando, ¿no? Por uh-huh, por todas las cagadas que se están mandando, ¿no? ¿Sabes que esto yo nunca lo escuché en ningún lado? ¿No? No. ¿No sabías nada? No. ¿Nunca lo escuchaste? Nunca escuché. Qué raro. ¿Por qué será? Y no sé. Porque será, y capaz, bueno, que es más importante que subió el dólar. Que suene la alarma. Que suene la alarma, o sea, que suene la alarma acá y en Colombia. Vamos arriba. Vamos allá, vamos a ver.

dictarán pena de prisión a Menem por el contrabando de armas. ¡Ole! El Tribunal Oral Penal Económico número 3 cita a Menem y a los demás condenados a asistir mañana a una audiencia en la que se anunciarán las penas. En Buenos Aires, Argentina, el expresidente argentino Carlos Menem, que fue presidente del 89 al 99, recibirá mañana la pena de prisión que le corresponde tras haber sido hallado culpable del delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Tiene todos los chirimbolos, Menem. Hasta esta, no, muy fuerte. El Tribunal Oral Penal, se llama así, Tribunal Oral Penal Económico número 3, citó a Menem y a los demás condenados a la audiencia donde se anunciaron sus penas. Se informó a la agencia local de IN. El tribunal había absuelto a los 17 acusados en el juicio que se llevó a cabo entre 2008 y 2011. Pero al 8 de marzo pasado, la Sala 1 de la Cámara Federal Nacional de Casación Penal revocó las absoluciones dictadas por el juzgado y condenó a Menem y a su exministro de Defensa, Óscar Camilión, como coautores de contrabando agravado de armas. También fueron condenados el ex coronel del Ejército y traficante de armas, Diego Palleros, y 9 exfuncionarios de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares y del Área de Defensa. La Cámara de Casación ordenó en tanto a los jueces del Tribunal Oral Penal Económico número 3 a imponer penas que podrían ser de 4 a 12 años de cárcel. ¡Bien! Yeah. No, esto es increíble. Esto parece un regalo de Navidad. No, esto no puede ser. Esto es irreal, boludo. Sí, no, igual con lo viejo que también seguramente sí, le mandan. Es picha antes. No, lo mandan a un hospital, a una cárcel de lujo. Expresidente no va a ir a... O lo mandan para la casa. Sí, se cárcel. Afección cardíaca. Está. Sí, afección cardíaca. Ahí dice 82 años. Si le encuentran el corazón, ¿no? Menem, que tiene 82 años, yo no veo así. I'm sorry. Y los otros 17 acusados habían sido absueltos Está como reiterativa la noticia. Sí. Y declarados inocentes en septiembre de 2011 por el tribunal por no considerar lo ocurrido como un acto de contrabando, sino como el producto de una decisión política exterior y un acto político no judiciable. Como si estuviera exportando caramelo, ¿entendés? Y ta, no era un delito. Pero bueno, está. Se está moviendo Argentina en ciertos temas, ¿no? Sí. Hay cosas que están... Alguna cosa sí. Salvo por Buenos Aires en sí que... Paz, Macri está saladazo, pero está, Cristina no se queda lejos, así que... Bueno, está. De acuerdo con el fallo del tribunal, fueron luego condenados en función de la inserción de destinos falsos, Panamá y Venezuela, a efectos de ocultar a la aduana los verdaderos destinos. Bien. Mandaron esa. No, van para allá, no se queda la aduana ahí. Además, si sos presidente, le encajás cualquiera a la aduana. Y sí. Se la encajás toda. A esos países que libraban guerras se dirigían las exportaciones de armamento y en algunos casos existió aprovechamiento del especial procedimiento de exportación de material bélico secreto para cobrar indebidamente reintegros por elementos que ya eran usados y viejos. Durante el juicio, Menem había asegurado que él solo se había limitado a firmar los decretos de exportación. Está, Menem, yo firmé sin mirar y está, soy inocente. Perdón, estoy comentando demasiado. De 6.500 toneladas de armas a Venezuela y Panamá que finalmente fueron desviadas a Ecuador y Croacia, pese a que sobre ambos países pesaban embargos de armas de las Naciones Unidas por estar involucrados en conflictos bélicos. Mira que bien, aparte aportando, ¿no? A que se den. Sí, toma. Qué lindo que fueron los 90, menos mal que ya estamos en los 2000. Bueno, la mayor parte del armamento fue a Croacia, mientras que el resto fue enviado en 1995 a Ecuador, cuando atravesaban un conflicto con Perú, con el agravante de que Argentina era uno de los garantes del Tratado de Paz entre ambas naciones. ¡Un orto por donde lo mires! ¡Divino! Bien condenado. Los cuatro decretos fueron rubricados entre 1991 y 1995 por Menem y varios de sus entonces ministros. Según la Fiscalía, el entonces jefe de Estado firmó los decretos a sabiendas del verdadero destino del material bélico. En el año 2001, Menem estuvo más de 5 meses en prisión preventiva domiciliaria, procesado por el delito de dirigir una asociación ilícita que perpetró la venta ilegal de armas, pero fue beneficiado con un fallo de la Corte de Justicia que dejó sin efecto la sentencia. Bueno, a ver, que lleguen más penas para Menem, ¿no? Porque de venta de armas debe ser lo menos que hizo. No y, sé, sí, que bueno, a ver qué otras cosas dice. Claro, es como... no me acuerdo... que el otro que fue condenado por... No importa. Berlusconi. Caen por algo, ¿viste? Ahí va lo de Berlusconi. Caen por algo. Está, por lo menos, como vos decís, ya por esto no sale vivo de la cárcel. No, 82 años, o sea, es una momia aparte, ¿no? Sí. O sea, por suerte tengo el agrado de no haberle visto la cara cuando busqué esta noticia, porque realmente me da un asco ese hombre que... Yo no entiendo, pero bueno. 10 años de gobierno, ¿eh? Mierda hizo Argentina. Divino. Y además no solamente se encargó de hacer mierda a Argentina, sino aportar a que se maten en el resto de Latinoamérica. No le alcanzó. Sí, sí. No y se fue a Croacia también, le ha hecho mierda más o menos esa parte de Europa. Sí, tan sí, enorme. Sí. Está, gracias, Menem. Tenés este boletito ahora. Anda a pudrirte en una celda, hijo de puta. Yo te avisé, el que avisa no traiciona. Está bien. Y bueno, ahora se viene una noticia más o menos buena, me parece, que es la de la UNASUR, que parece que está llamando a Latinoamérica a ponerse las pilas en contra de las mineras. O sea, en realidad, reivindicar el valor de los recursos naturales. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, de la UNASUR, Ali Rodríguez Araque, dio a conocer este jueves el informe final sobre la reunión que abordó en Caracas, Venezuela, el tema de recursos naturales en la región. Y dice que es necesario reivindicar el valor de los recursos naturales de la región, donde quede suficientemente demostrado el derecho de cada país en torno a los recursos que posee. Destacó que es necesario trabajar en la elaboración de un pensamiento económico propio, basado en una agenda fundamentada en el pensamiento de que América Latina es una sola nación. Podemos llamarnos venezolanos, colombianos, pero al final todos perseguimos un objetivo común. El secretario general señaló que en este nuevo pensamiento económico se deberá demostrar los derechos de los dueños de los recursos naturales, así como el legítimo derecho a participar en la explotación del recurso, si así lo desea. ¿No? Como parte de un Estado, somos dueños de la tierra, de ese Estado. Está interesante, mirá que es tan simple y obvio y lineal, sí, que a veces parece ridículo. Alertó sobre los conflictos de propiedad de la tierra y la propiedad del capital. Muchos de los conflictos armados actuales tienen su razón fundamental en la necesidad de algunas potencias de acceder a la fuerza de algunos recursos, que son fundamentales para mantener su pertenencia al mundo, ¿no? su soberanía. Por ello destacó que este evento se realiza marcado en este aspecto, ya que en muchas ocasiones los conflictos de tierra derivan en uno de soberanía. En nuestro caso de América del Sur se han firmado ya más de 266 tratados bilaterales, que de bilaterales solo tienen el nombre. Y sí, porque las empresas nunca se comprometen a... O no cumplen. Se comprometen, firman cosas, sí, todo lindo y después te riendo. En el marco de fomentar la política común de la UNASUR en las naciones miembro, el secretario Ali Rodríguez Araque adelantó que se efectuarán diversas reuniones para mantener el debate en el orden teórico, político y económico, que sostuvo esta primera reunión, aunque no tuvo el carácter un carácter resolutivo. Recogió las diversas opiniones, intervenciones y comentarios de temas de interés. En este sentido, precisó que se realizaría un encuentro de recursos hídricos y manejo integral de cuencas en Bolivia, una reunión que tendrá como tema bosques y biodiversidad en Brasil está completo. Yo avisé que estuve una semana encerrada, fue por algo, no fue en vano. Cartón lleno, perdón. El tema era hídrico y manejo de cuencas en Bolivia, reunión por bosques y biodiversidad en Brasil, cita sobre ciencia, tecnología e innovación en Venezuela y una reunión con diferentes institutos de levantamiento y registro geológico en Ecuador y un encuentro de defensa regional y recursos naturales en Argentina. Bueno. Bien, se está moviendo Latinoamérica entonces, a nivel de estados, ¿no? Pleguémonos. Nosotros estamos en el sur, ¿no? Sí, claro. Supuestamente. Por supuestamente. Y bueno, va a haber que acercar ahí nuestro reclamito. Bueno, vamos a escuchar ese audio que lo resume. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ali Rodríguez Araque, manifestó este jueves la necesidad de implementar un pensamiento económico propio para destacar el valor de los recursos naturales del continente. Es necesario trabajar en la elaboración, eso fue planteado acá en una de las intervenciones, o en varias, en la elaboración de un pensamiento económico propio, donde se reivindique el valor de los recursos naturales como categoría económica fundamental junto al capital y junto al trabajo, de manera que queden suficientemente demostrados los derechos de los dueños del recurso natural a establecer contribuciones por el acceso a los mismos, así como también por los rendimientos que genera el negocio. Y uno de los logros del encuentro es la creación de un centro de estudios avanzados sobre recursos naturales de la región, también un servicio especial geológico y la propuesta de conformar una red de conocimiento y acercamiento de UNASUR en las redes de investigación. Siguen pegando abajo. Se profundiza en Honduras la crisis agraria en el Bajo Aguán. Tres fincas cooperativizadas están pendientes de ser desalojadas por órdenes arbitrarias de la Corte de Justicia hondureña en favor de terratenientes. Esto se denunció por parte del movimiento campesino de ese país centroamericano. Así que mejor que lo diga el próximo audio. Hace 18 años las cooperativas Despertad, Trinidad y la San Isidro interpusieron oficios para recuperar las tierras que se le habían robado en una forma fraudulenta los señores Miguel Facusé y René Morales a través de medios utilizando al presidente de las cooperativas. En este caso, el juzgado ahora, 18 años después, el juzgado primario de Trujillo emitió una sentencia favorable a los campesinos y dejó sin valor lo que hicieron anteriormente cuando les quitaron sus tierras. Pero este recurso, o sea, esta resolución del juzgado puso en posesión de las tierras a los campesinos y entonces sacó a los señores de Dinam y a los señores de René Morales, los sacó de las tierras que venían poseyendo en una forma arbitraria. Desde luego, cuando los campesinos los ponen en posesión el juzgado de estas tierras, los señores de Dinam y René Morales buscan el auxilio de las autoridades, pero interponen recursos que ya no cabían porque el fallo era firme, el fallo del juzgado primario era firme. Sin embargo, se le dio instancia a una corte de apelaciones. En la corte de apelaciones también reconoció el derecho de los campesinos y falló a favor de ellos. Pero no contento con esto, se vinieron a la instancia tercera, o sea, a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia también reconocen lo que hizo el juzgado de primera instancia y el juzgado de apelaciones y le dan el derecho a los campesinos. Sin embargo, y ahí es donde estamos nosotros, no entendemos cómo la justicia en Honduras dice una cosa ahorita y mañana dice otra. Vinieron la Corte Suprema de Justicia y después que habían emitido un fallo a favor de los campesinos reconociendo lo que habían hecho los juzgados anteriores, entonces emiten otro fallo 8 días después, emiten otro fallo y echan por tierra todo lo actuado anteriormente y más bien ordenan ya que se inscriban las que se dejen sin valor y efecto todo lo actuado, anulen las escrituras que tienen los campesinos, porque los campesinos tienen escritura registrada en el registro de la propiedad como propietarios que son de la tierra. Entonces la corte ordena dejar sin valor y efecto las escrituras de los campesinos y reinscribir, por así decirlo, la de los señores de terratenientes. Y esto pues en un acto desconocido, alevoso y totalmente alejado del contexto de la realidad y la legalidad que debe existir en nuestro país. Eso pues ha dado lugar a que se emita una denuncia pública y que esta denuncia pública es la que acabamos de dar a conocer y que luego los campesinos estén alertas porque se teme que aceleren el proceso de desalojo de los compañeros de sus tierras y ellos no están dispuestos a permitirlo. Van a defender las tierras que son de ellos porque tienen toda la legalidad hasta con su vida. Y eso pues es un asunto que tiene muy preocupado al movimiento campesino y nosotros pues estamos fortaleciendo toda esta lucha de manera de no permitir este atropello contra los campesinos de Marca. Gracias por ser amigo de mundo.

que empezó a las 6 de la tarde. Ahí va, en el local del Zunca, que es entre Xi y Paysandú. Xi, entre Paysandú y Uruguay. Este, ahí en el centro, medio en el... ¿Cómo se llama este otro barrio? Cordón, no sé. En el cordón, para mí es cordón, sí, esa parte. Centro, está. Dice ahí. Sí. En este momento se está preparando la educación y trabajo desde una concepción emancipatoria. Me encantó. Bien. Me encantó. Ojalá que estén ahí metiendo educación y trabajo desde una concepción emancipatoria a full. El próximo 15 de junio es un sábado, dentro de 15 días. El eje temático es educación, sociedad y construcción democrática. Eso va a ser en el local de Apex de la UDELAR, que es en Haití, 1606, entre ay, qué mal que estoy leyendo, Santín y Carlos Rossi, en el cerro. Es que está re chiquita la letra. Sí, ¿no? Sí. Yo fui a Apex y había hoy otro Apex en otro lado. Este, y luego el sábado 29 de junio, esto es todo durante el mes de junio, ¿no? Uh-huh. Se dan estos encuentros. Bases materiales para un proyecto educativo de largo plazo va a ser el sábado 29 de junio a las 14 horas en el complejo de Fugban, José Pedro Varela, en la zona 3, zona este, en Bolivia y Camino Carrasco. Bueno, sonó la alarma de que es el encuentro de educación que lo están organizando uh-huh. hace un tiempo varios de los todas las los sindicatos de la educación, ¿no? Uh-huh. Ya sea público, privado, primaria, secundaria, terciaria, el CEM, ¿no? El centro de más bien de estudiantes, es el Centro de Estudiantes de Magisterio, sí. La FEU, CEIPA. El CEIPA, ahí va. Bueno, está SINTEP también. Bien. La FUCBAN está metido. La idea es que todas las organizaciones sociales que estamos por querer vinculadas, una vinculadas a la emancipación de... Para una educación emancipadora. Ahí va. Actores sociales que... Está bueno. Van a haber actividades en el interior del país. Uh-huh. Que todavía están por confirmar. Para finales de julio de este año. Esta estaba centrada más en Montevideo. Pero Taya, vamos a participar. Nosotros vamos a estar participando hoy justamente. Por ser el programa no estuvimos, pero sí. Para tener más información, se puede buscar en el Facebook Encuentro Popular de Educación. Y si no, está lo mismo por mail, encuentropopulareducacion@gmail.com. Y acá te digo bien todos los actores que están en. Está el PIT-CNT y el Sindicato de la Educación. Movimiento en defensa de la educación pública, movimiento estudiantil y por el movimiento estudiantil, ahí está. Está la FEU, el CEIPA, el CEM, la CCEU y FUCPA. Bien. Bien, ahí estaban los organizadores. Sí, sí. Genial. Así que está interesante. Lástima que está. Siempre claro, para la gente que. Para los que tenemos horario medio complicado. No caes en ninguna. Esta estaba buena para ir. Bueno, bueno, sí. Las otras son a las 14 horas. Pero es un sábado. Sacrificate un sábado y tírate sí. Ahí una discutida. Sí, el sábado 15 de junio es justo mi cumpleaños, así que no está, pero vamos un ratito. Vamos un rato y después nos vamos a tomar. O yo voy y después te cuento el regalo de cumpleaños. Ah, me gusta. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué más? Ese es de la fría también. Porque estamos con la fría que vamos a participar. Ajá. Con la FM. ¿Qué es la fría? ¿La familia? No, la flamencos en familia. No, la FLIA es la Feria del Libro Independiente y Autogestión. Y alternativa o autogestionada tiene varias acepciones. Esa A, cada uno le pone lo que quiera. Que en breve vamos a estar en contacto con un compañero que estuvo en la organización. Que bien. Va a ser este sábado y este domingo. A partir de las 12 del mediodía. Va a ser el sábado en La Solidaria y el domingo en Tristán Narvaja, ¿viste? Ahí en el callejón de la universidad. Está fantástico. Y después teníamos hay más actividades para compartir. Un par de actividades más. Parate. La organización popular como herramienta fundamental, juventud organizada contra el narcotráfico. ¡Opa! El eje de actividades es como desde la organización popular y juvenil se le dio una respuesta organizada a la problemática del narcotráfico que venía haciendo estragos en sectores populares de Rosario, Argentina. Participarán compañeros de Rosario, Rosario Argentina, no Rosario el nuestro, desde los espacios sociales Bodegón Cultural, Casa de Pocho, Club Social El Federal y Club Social y Deportivo El Luchador. Lumbrune. Esto va a ser el lunes 3 de junio, el próximo lunes, a las 10 de la mañana, en el piso 7, sala 3 del Hospital de Clínicas. Así que el lunes 3 de junio, a las 10 de la mañana, en el piso 7, sala 3 del Hospital de Clínicas. Sí. Se firmará salida gremial para asistir a la actividad. Aquellos que tengan licencia sindical pueden hacer goce de ese derecho para esta actividad. Está buenísimo. Nosotros no tenemos. ¿Y quién convoca? Sonal saluda FUR. Y UTHC. También para este fin de semana, el domingo 2 de junio a las 15:30, la cooperativa Bicote, que queda en Cayetano Silva 4173, entre Instrucciones y Clemenceau. Clemenceau. Visita a Sergio López Suárez, que es el escritor del libro Anina Yatay Salas, y Sebastián Santana, que es el director de arte de la película Anina. La entrada cuesta un libro nuevo o usado para la biblioteca Sergio Aguilar. Y también va a haber, van a hacer un chocolate, hay que llevar algo para compartir. Una tortita, unas galletitas, unos escones. Interesante, domingo 2 de junio. Hay que buscar la dirección, voy a repetir por las dudas. Cayetano Silva, 4173. Todas estas cosas que nosotros decimos, ustedes cuando las ponen en el Google... Está en el Facebook de La Voz, La Voz FM, Radio Comunitaria, en el Facebook ahí está, hay una fotito de Anina, que es bastante conocida, o sea, uh-huh. Es la película uruguaya que salió ahora, sí. Y ahí dice la dirección. ¿Está? Y bueno. Vamos al corte. We'll be right back. metemos que suena la alarma y así va. Bueno, seguimos acá en este suena que te suena la alarma y tenemos más información para compartir y un contacto muy especial. Buenas noches, Julio, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Buenas noches a todos los que están escuchando. Acá estamos con, bueno, el tema de la Feria del Libro Independiente y Alternativo. Bien. Un poco me preguntaban hoy. Sí. Contanos de qué va. Extender la invitación, digamos, a que todo el que quiera pasar, mañana y pasado, que se hace en la Feria del Libro Independiente y Alternativo, artesanal, uh-huh. todo el que publique alguna cosa, una revista, algún libro, puede pasarse mañana por la feria que es Fernández Crespo 1813, casi Cerro Largo, ahí en el centro, ¿no? Sí, en la Solidaria. Sí, en la Solidaria, es una casa, un centro cultural donde se dan diferentes talleres, hay una biblioteca, bien. Es un lugar abierto. Y desde las 12 vamos a estar ahí con la feria. A partir de las 12 del mediodía. ¿Cómo? A partir de las 12 del mediodía. Sí, de las 12 del mediodía. Bien. Van a haber lecturas, también va a haber micrófono abierto para que pueda ir y leer. Está invitado también a participar. Diferentes talleres de cocina, talleres de encuadernación artesanal, cómo hacer una revista, digamos, diagramarla en la computadora. Diferentes cosas. Se va a extender hasta la noche, creo que hasta las 10 de la noche más o menos vamos a estar ahí en la Solidaria. Eso es mañana. Sí, y luego el domingo, ajá. también desde las 12 del mediodía, vamos a estar en el callejón de la Universidad de Derecho, que es en 7 de Julio y Tristán Narvaja, ajá. al lado de la Biblioteca Nacional también. Ahí vamos a estar con la misma modalidad, la Feria del Libro, una feria que básicamente intenta promover una nueva forma de comunicación en general, ¿no? Todas las personas que quieran publicar lejos de las grandes editoriales bien. Tienen un lugar, digamos, donde se pueden expresar y donde pueden aprender sobre todo a expresarlo, digamos. Así que cualquier persona que tenga algo de arte, acá dice, si escribís, lees, editás, cantás, actuás, pintás, re amplio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es que diferentes colectivos se fueron sumando, ¿no? Todos aportando cada uno desde donde puede, desde donde sabe. Bien. De hecho, en esta feria siempre te vas a encontrar que tras el puesto de libros y revistas, te vas a encontrar con el autor vendiéndote el libro. Ah, genial. Entonces, eso está genial. Claro. Además del mismo libro, también podés llevarte una charla, ¿no? Y una experiencia. También las lecturas, pues, la gente que lee, son muchos autores, digamos, de nuestra misma edad, ¿no? Que, uh-huh. que están moviendo las cosas en este momento. Impecable. Sí, ustedes se van a pasar mañana, me imagino, ¿no? Sí, nosotros tenemos algo para llevar. Ah, buenísimo, buenísimo. Estamos prontos, preparados para la fría. Qué bueno. Y siempre viene gente de afuera también, ¿no? ¿Tenés idea de alguien que venga? ¿Qué? Sí, es que la fría, propiamente dicho, empezó en Buenos Aires. Entonces se hace en toda Argentina, en Rosario, Córdoba, Concepción, Concordia. Uh-huh. También en Paraguay se hizo algunas veces, en Colombia ahora están haciendo la cuarta, se hace la primera ahora en Bolivia, hoy se hizo la primera, hoy y mañana en La Paz se está haciendo en Bolivia, y bueno, esta es la tercera en Montevideo, y van a venir de Argentina, que ya avisaron, 15 editoriales amigas, uh-huh. que son también editoriales independientes de diferentes puntos, sobre todo de Buenos Aires, hay algunas rosarinas también, y van a venir desde ahí. Después unos chicos brasileros también que tienen su editorial allá, van a venir. De hecho, en la última FLIA, que fue en noviembre del año pasado, vinieron unos chicos de San Pablo pedaleando desde allá en bici para poder presentar su libro acá. Estuvo muy bueno. ¡Qué genial! Sí, es como que nuclea pila de gente, así, gente que es de la FLIA, ¿no? ¡Qué genial! ¿No? Es que, sí, un poco la idea que se fue dando en las reuniones, que fueron las reuniones abiertas este año, digamos, para cómo ver, cómo plantear la FLIA entre todos, ¿no? Uh-huh. Es plantearlo como un punto de encuentro entre colectivos y personas que estamos trabajando de diferentes puntos, digamos, para, bueno, mejorar las cosas un poquito, ¿no? O hacerlo un poco más acorde a nuestra conciencia. Entonces, la idea fue poner una puesta a punto, una puesta en común entre todos, uh-huh. y compartir días de fiestas, poniendo lo que nos gusta hacer y así que no sé, viendo quién se quiere sumar, sumando gente a la idea. Está genial. Bueno, recordad que la FLIA es el sábado y el domingo allí en la Solidaria, que aparte son unos compañeros que ahora la están luchando porque también está... No sé si podés comentar algo de lo del desalojo. Bueno, eso sí, la Solidaria es un espacio que está funcionando desde el principio del 2012 ya. Que, bueno, antes era una casa del INAU, según tengo entendido, no estaba en muy buenas condiciones. Y ahora la casa estuvo abierta este año y medio que viene funcionando. Siempre hubieron talleres de encuadernación, de reciclaje, de trabajo en cuero, de teatro, ahora también hay de defensa personal. Son todos abiertos, gratuitos, y hay que ir y aprender, ¿no? También diferentes grupos se juntan ahí, hay una biblioteca, ahora la radio de resistencia está funcionando también. Y el tema fue que en estos últimos, en este último mes, menos de un mes, hubieron tres irrupciones, digamos, de la policía, que fueron hasta ahí, digamos, la primera vez sin una orden ni nada, como, digamos, a desalojar la gente que viene trabajando ahí, trabajando en el barrio con los vecinos, y trabajando para bien, ¿no? Porque es un lugar donde todo el mundo puede ir y aprender y enseñar, digamos. Entonces fueron, obviamente, lentamente, a patear la puerta, a meterse por el techo, digamos, sin una orden. Y fue casi que por un tema de vecinos que hablaron con los oficiales ahí, digamos, y le dijeron que era buena gente, que la casa estaba funcionando para bien, etcétera. Que un poco pararon el tema, luego el abogado y los demás se fueron. Después subieron dos encuentros más, y la casa en este momento está con una orden de desalojo. Y bueno, todo el mundo que está trabajando ahí no va a parar de trabajar por eso, ni mucho menos. Como dice un amigo, un desalojo, otra ocupación. Más bien. Impecable. Bueno, Julio, te agradecemos la información y nos estamos viendo mañana. Sí, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por... Mucho éxito. Por la invitación también. Bueno. Que pasen bien. Buenas noches, chao. Bueno, repetir que mañana va a estar haciéndose la FLIA en la Solidaria, que es ahí en Fernández Crespo, entre Uruguay y Cerro Largo, ahí. Es una casita que afuera tiene un cartel muy lindo que dice mano abierta al compañero, puño cerrado al opresor, algo así. Divino. Muy buena frase. Ah, ya está. El bondi te deja en la puerta, no te puedes quejar. Sí, Uruguay. Sí, Uruguay era el gran grande, te deja ahí. Caminás una cuadrita, te metes, es una casita ahí, así que va a haber un puestito de La Voz ahí con una publicación que ya va a dar que hablar. Vamos a ver qué pasa. Y después el domingo va a haber ahí en el callejón de la universidad, que creo que ahí tenemos las bandas que van a tocar, ¿no? En el otro afiche, hay otro afiche, porque lo que hicieron este año fue también como que no hay un afiche concreto de la FLIA, como participa tanta gente. Difunde usted como cada uno haga su afiche, cada uno ponga lo que diga. Y sobre todo con las bandas, porque en general siempre participan muchas bandas de acá. Sí. Y bandas, en general, los que vienen de afuera. El año pasado pasó en la de noviembre. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar ahí en la FLIA. Que fue muy lindo, fue en un lugar que se llama El Bosquecillo, que es ahí en La Rañaga y no sé si es General Flores, no me acuerdo la otra calle, pero creo que General Flores puede ser. Sí, por ahí. Puede ser. Es ahí, es un lugar que vos ves para afuera y decís, este lugar, ¿qué será? Y es un lugar con unos árboles en el medio que hacen como un escenario natural. Ah, que todo un camino, un lugar hermoso realmente. Y bueno, está ahí. Pila de gente de Argentina, estos muchachos de Brasil, gente de Chile, pila de gente de Uruguay. Lo que está bueno es encontrarse y reencontrarse, como decía él, con gente de nuestra generación, ¿no? Sí. Que somos los que estamos viviendo el presente y tratando de cambiar las cosas. Uh-huh. Ahí, compartiendo, ¿no? Por ejemplo, vienen unas muchachas... Julia, por ejemplo, es poeta y siempre tenía un librito ahí que... No le podemos haber preguntado eso, de lo que él escribe, ¿no? Ahí va. Bueno, pero vamos a recabar un montón de información para la próxima. Para la próxima. De última. Sabelo. Y bueno, está bueno que eso, que conoces... Conocí unas gurisas que eran dos hermanas, que una sacaba fotos uh-huh. y la otra hacía poemas. Entonces eran unas postales que eran una foto y un poema. Ah, qué lindo. Precioso, la verdad. Y les pregunto, ¿ustedes son de Argentina? No, somos de acá, me dicen. Somos de acá. Y yo tipo, bueno, y estamos gileando, ¿no? Tantas cosas. Estaba también bueno, la radio Vilar de Vos. Todo para ver, todo para pero, ver. Pero sí, y siempre vienen ahí, gente, la gente que viene de afuera, en general siempre tiene banda o algo. Entonces, tocan también. Eso va a ser el domingo, que es en el callejón de la universidad, el 18 y Tristán Narvaja. Arranca la feria a las 12, igual que el sábado. Pero a las 17 horas arrancan los toques. ¿Qué van a tocar? Bar, Jam o Jam, Regala Planta, Los Dínamos, Mareos y Los Oxford. Muy bien. Yo conozco una sola. Yo conozco un par. Pero está... Regala Planta es reggae. Sí, sí. Y Mareos, que es tipo medio rock and roll, hardcore, así. Tocaron hace es poquito una, es con... Una, yo, para el, si no lo conoces, es una excelente oportunidad de conocer una banda cuando está tocando en vivo. Yo creo que es lo mejor, la mejor forma de conocer una banda. Tal cual. Es mi humilde opinión. Tal cual. Pero como tengo un micrófono y lo puedo usar, lo puedo decir. Más bien. Sí. Así que los invitamos a participar mañana. De la fila. El sábado, el domingo. Pueden pasar el sábado, pueden pasar el domingo. El domingo se dan una vuelta por Tristán Narvaja y después se tiran para ahí, para la fila. Conocen un par de libros independientes y bueno, a full. Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Something's

Tengo una primicia para compartir en esto, porque acá estamos recontra conectados y nos llega una noticia de último momento. Que. ¿Ves? Para eso quería yo el coso de Batman. Último. ¡Último momento! Bueno, nos tomamos una licencia etérea para. Podemos hacer estas cosas. Me acaba de llegar la información de que el jueves 13 de junio va a haber un paro de educación con movilización. Bien. Es un paro de 24 horas de la CCU, sin regionalizar, porque se había hablado de paros regionales y ese tipo de medidas que no le hacen cosquilla a nadie. Paro general. Muy bien, me parece. Va a haber una asamblea abierta, espectáculo artístico, a confirmar, porque faltan 15 días. Y movilización hacia el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. Bien. Desde acá, vamos. Vamos, vamos. Ahí. Vayan. Vayan, no vamos. No se queden en su casa. Paro es moverse, paro no es asueto. Claro, totalmente. Y tal, con todo este jugo de información que le damos a la gente un tiempito para pensar, unos sí. 7 días. Y que se vaya moviendo ya, pero con música, ¿viste? Porque ahí así está. Mueve las articulaciones y sí. Un poquito ahí, te y no sé cuánto, y ahí tenés tácate. Que meterle, ¿verdad? Tácate, lleve. Yeah. Bueno, con todo esto, que todas estas, pero así, suena toda esta cobertura que sonó la alarma todo el día. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana. ¿Quién sabe la próxima semana quién me va a acompañar? No, no se sabe porque ahora. Sorpresa. Surprise. Vamos a ver. Hasta bueno, la próxima. Tal. Buenas noches. Así van, yeah.